tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol en la 107.9, por supuesto, cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Y eso sí, en riguroso directo, que luego me dicen la gente por ahí que es que lo tenemos grabado. Y cuando son la 1 y 2 minutos de la tarde aproximadamente, les habla Juan Luis Payás, para quien es un verdadero placer estar aquí con todos nosotros. ¿Y tú qué tal, don Ángel Ramiro? Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí un sábado más. ¿En directo? Sí, claro. A ver, por si acaso, son la 1 y 1 minuto, creo, sí, de la tarde. David Ramírez, a los controles, tú que nos controlas. Hoy es el día 21 de abril. Abril, estamos aquí en directo, ¿verdad, David? Efectivamente, estamos en directo, prueba absoluta de ello. Damos fe. Bueno, y aparte de eso, gracias por estar ahí. Es un placer que colabores con nosotros, que nos controles. Y ya sabes que este es tu programa y puedes decir exactamente lo que quieras. Oye, espera, que mucho decir que es en directo, pero a lo mejor resulta que luego grabamos el programa y volvemos a emitir. Claro, ah, bueno. Bueno, pues nada, el 90%, 95% de las veces es en directo. Solamente es en diferido, en vacaciones. Hombre. Y repetimos algunos programas que aparte a la gente le gusta mucho. Eso es, por petición expresa. Bueno, pues hecha las presentaciones y aclarando los temas, comenzaré diciéndoos que tremendo programa que tenemos preparado para hoy. Ya verás, os va a gustar. Pues lo vamos a dedicar, como venimos haciendo, a los Oscars de los 80. En este caso, hoy nos centraremos concretamente en los años 84 y 85, ¿cierto, Ángel? Sí, y además fueron buenos años, ya veremos luego en el sumario. Bueno, pues no decimos más, si queréis escuchar y disfrutar de algunas de las melodías más conocidas del mundo del cine, este es el momento de mantenerse a la escucha y permanecer aquí con nosotros esta horita, porque os prometimos que no os vais a arrepentir. Pero antes de todo ello, pues deciros que tenéis diferentes formas de contactar con nosotros, como siempre informamos. Por un lado tenemos nuestro blog, bfmbsos.blogspot.com, donde podéis dejarnos pues todas las sugerencias que creáis oportunas, además de poder escuchar pues todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, que hoy, por supuesto, hacemos el 111. Ángel, qué bonito. Bien, 1-1. 3-1, un buen bonito número. Y bueno, también tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com, también para lo mismo, dejarnos cualquier crítica, cualquier alabanza, cualquier comentario, nosotros las atenderemos con gustosamente. Y el que más nos gusta a nosotros, que es el modo más directo, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Cogéis el teléfono, lo marcáis, nos llamáis, hablamos y, si es posible, por favor, que sean sobre música de películas. Ahí está. Que luego sí puede ser. Nos encanta escucharos, pero muchas veces pues nos pedís uno de los chichos. Y claro, aquí uno de los chichos, pues, bueno, hombre, si fuera la banda sonora del Vaquilla. Ahí está, eso sí. Ya lo tendremos que preparar, ¿verdad, David? Eso es. Pues nada, dicho todo esto, prepararos, subir el volumen de los aparatos, porque chicos, ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel, a ver qué tenemos para hoy. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, yo creo que aquí vale la pena hacer como los locutores de fútbol. ¿Una alineación? Sí, porque en estos años 84, 85 tenemos todos los... Sí, por supuesto. Tenemos todos los nominados y ganadores. Es tremendo. Vamos. Bien, pues tenemos a John Williams. ¡Sí! Alex North. ¡Hey! Randy Newman. ¡Hey! Maurice Jarre. ¡Hey! Bruce Broughton. ¡Hey! Muy bien. George Delerry. ¡No! Maurice Jarre. ¡Toma! Quincy Jones. ¡Ahí va, ahí va! Y John Barry. ¡Toma! Y eso no es todo, porque además tenemos como canción de colofón la ganadora del año 84, que es de Stevie Wonder. ¡Stevie Wonder! ¿Qué es Stevie? Si es que Dios tenía mío. Que estar yo en los controles. Ya claro te lo he que dicho sí, yo. Dios mío. Lo he dicho yo. Tremendo programa. Bueno, pues este es el programa que tenemos hoy y vamos, yo creo que es tremendo. Estos años 84-85 casi diría que llegan a configurar la tónica general que creo que aún llega hasta ahora de la música de los 80. Es muy representativo. Uh-huh. Aquí tenemos, pues eso, tenemos sinfonismo a punta pala. Uh-huh. De muy diferentes estilos e incluso algo de sintetizador, pero bien llevado. Uh-huh. Ahí está. Tenemos aquí al estilo clásico. Tenemos, bueno, en fin, esto es una maravilla y si no, escuchar. Vamos a por la primera. Vamos con ella, David. Tírale. Vamos. ¿Qué principio? Bueno, bueno, qué forma tan brutal de comenzar el programa, ¿eh? Sí, esto era, lo habrá adivinado todo el mundo, John Williams. John Williams, eso es, ¿eh? Y concretamente, pues, una película de Indiana Jones, la de Indiana Jones y el templo maldito. La segunda de las aventuras de... Qué buena. Año 84, nominada al Oscar, no ganó. A mí es la que más me gusta, ¿qué quieres que te diga? ¿La banda sonora o la película? O... Todo en general. Todo en general. No sé por qué, y quizá también es que fue la primera que vi, ¿eh? Sí. Yo, porque yo la primera no la vi. Es lo que hablábamos antes. A mí me gusta más la primera. Claro, estamos ya en unas películas, digamos, que sí que las hemos visto nosotros en nuestra época. Es complicado esto de elegir, ¿eh? Sí, las hemos visto en nuestra época, con 10, 11 años en directo. Eso es. Otras películas que ya las hemos visto de mayores. Pues a mí no me parece tan buena esta como la primera, pero sí tengo que decir una cosa, la música es mejor. Hombre, sí, por favor, el principio... La música es mejor. Ese principio que invita a musical. Espectacular, efectivamente. De hecho, Steven Spielberg siempre ha querido hacer un musical. Sí. Y el color púrpura que... hay un intento y sí, no sé, no acaba de... Pero aquí sí que empieza al más estilo Broadway, ¿no? Eso es. Sí. Y queda muy bien. Perfecto, queda. Y bueno, hay que decir que John Williams no ganó porque se hizo la competencia a sí mismo. Sí, vaya. Sí, correcto. Hubo otro John Williams por ahí. Como suele pasar. Ha pasado muchas veces. Sí, ¿verdad? Este año mismo. Este año 84 ocurrió. Y bueno, y la otra banda sonora de John Williams es Cuando el río crece. Uh-huh. ¿Escuchamos un poquito? Vamos a escuchar Cuando el río crece y luego hablamos un poquito sobre la película. Vamos a ir más. Pues ahí teníamos a John Williams haciéndose la competencia a sí mismo. Vaya. Bonito. Esto parece más, lo me has dicho tú antes, que parece más de serie de televisión que de... Cierto, ¿eh? Es de película, una, ¿verdad? Una especie de canción de serie y de intro. Además es cortita, dura 2 minutitos y poco. Sí. O sea, es la típica para abrir una serie. Sí, la verdad que sí. Lo que hemos escuchado es El río, de la película Cuando el río crece, dirigida por Mark Riddle. En este caso, pues, John Williams no actúa con su pareja Steven Spielberg. No. ¿Sí? Pues en este caso es una película pues de héroes americanos, del héroe rural americano, que tiene una granja que la defiende contra pues eso, catástrofes naturales, que si el río se desborda, que si los del banco le quieren quitar la granja, ¿no? Y bueno, y tenemos a un héroe total ahí de protagonista, Mel Gibson. Mel Gibson, sí, sí. Hombre. Y Sissy Spacek. Sissy Spacek, de verdad. Son los héroes de esta película. Película, pues nosotros hace mucho tiempo que la vimos. Sí, mucho. Es que no lo suelen poner mucho, en fin. No. Nada, pues la recomendamos, a ver si no estamos atentos y la podemos retomar, ¿no? Nos la recomendamos a nosotros mismos. Efectivamente. Correcto. Incluso a mí, que no ni siquiera recuerdo haberla visto esta película, ¿eh? Bueno, pues eso. Aunque la canción me sonaba de algo, igual la música sí, sí. Sí, bueno, bien. Seguimos con los Oscars de los años 80, en este caso 84, ¿seguimos? Sí. Otro nominado, Ángel. Sí, pues sí, vamos a seguir con los... con Alex North, este prestigioso compositor que, en fin, que logró 13 nominaciones y ningún Oscar. Siempre decimos lo mismo, sí, pero es la verdad, habrá que recalcarlo. Y ya dijimos que tenía una música que no era tan accesible, tan que entraba tan rápido por el oído como otras, y ese era el problema que tenía principal. Sí, tiene, digamos, la admiración de lo que son los profesionales del mundo de la música, pero que a lo mejor no del público, porque no tiene así a lo mejor una melodía sencilla que sea silbable, por así decirlo. Claro, como John Williams, que por ejemplo sí que consigue llegar más, ¿no? Exacto, por eso lo que hablamos de las nominaciones son los propios profesionales del mundo de la composición los que las nominan, y luego pues a la hora de votar pues vota Tokiski, ¿no? Claro, sí. Eso se nota. Entonces eso sí se nota, claro. Vamos a escuchar pues algo de Alex North. Vamos con ello. Vamos a escuchar la banda sonora de la película Bajo el Volcán, el tema de los créditos finales, película dirigida por John Huston en el año 84. Nominada, pero no ganó. Claro, era Alex North como iba a ganar. Es un spoiler, Alex North es un spoiler andante. Bueno, pues eso. La escuchamos. Venga. Teníamos estos títulos finales de la película Bajo el Volcán de John Huston. John Huston, sí. De Alex North. Música de Alex North, donde hemos visto pues eso, su estilo plenamente contemporáneo, ¿no? O sea, mientras que hay compositores que se basan en el romanticismo, muchos de los de las bandas sonoras, otros se basan incluso en el barroco, como es el caso de Lerry, luego escucharemos algo. Pues este se basa en la música más contemporánea, pues eso, de Stravinsky, Bartók y demás familia. Es lo que son sus inspiraciones principales. ¿Podría ser el más avanzado a lo mejor un poquito, no, para su época? Sí, de hecho los la miraban por eso, ¿no? Porque era muy muy vanguardista, tal vez demasiado para el gran público, como ya hemos dicho. Bueno, vamos a seguir con el siguiente corte, y en este caso pues Randy Newman, Newman de los Newman, también grande. Randy Newman, que es bien conocido por el público porque últimamente está poniendo música a muchas películas de Pixar, pero en su momento, en los años 80, hizo cosas muy distintas. Pues, por ejemplo, esta banda sonora que se llama El Mejor. El Mejor, de Natural. La película El Mejor, de Barry Levinson, protagonizada por Robert Redford. Robert Redford, grande. Todo el mundo la recordará, supongo. Y bueno, pues vamos a escuchar el momentazo. El momentazo. Que ya lo pusimos en su momento como momentazo, pero no nos hemos resistido a poner de nuevo este impresionante corte porque, vamos, es tremendo. Uh-huh. ¿Nos hablamos un poquito de la película? Sí, vamos con él. Pues ahí teníamos The Natural. El mejor. Película, pues eso, dirigida por Barry Levinson, protagonizada por Robert Redford, en beisbolista. Sí. Nos narra la vida de ese. Glenn Close, Kim Basinger. Sí. Bueno. Cuatro nominaciones, entre ellas, pues, a la mejor banda sonora, pero no ganó. No ganó, y el caso es que es una banda sonora que yo creo que ha sido muy, muy imitada, ¿eh? Sí. Vamos, es que, vamos. Como banda sonora de la película deportiva, vamos, es que es tremenda, ¿no? Sobre todo el uso del sintetizador, que no se usa demasiado, pero con mesura. Luego lo usaría también Jerry Goldsmith en Hoosiers, sí, señor. ¿Verdad? Que no suena esto. Sí, sí, sí. Pues es una película deportiva americana, de la buena. Algunas son un petardo, pero esta es buena. Sí, sobre todo aquellas que tienen argumento. Sí, o sea, está tienen historia detrás, ¿no? No simplemente es hacer una película sobre deporte, que eso puede quedar muy bien, pero lo que va a estar detrás del deporte, ¿no? El tema social es cuando se mezcla la cosa y hace que la película sea muy interesante. Pues no, seguimos, porque al final tuvo que haber una ganadora, Ángel. Pues sí, tuvo que haberla y la hubo. Y fue pues un hombre que ya había sido laureado anteriormente y lo volvió a ser. Hablamos de Maurice Jarre, el autor de Doctor Zhivago, el autor de Lawrence de Arabia, con sendos Oscars. Y en este caso pues se lo llevó de nuevo con otra película, pues eso, otra producción británica de estas así, pues eso, exóticas, digamos, Pasaje a la India. Pasaje a la India, sí. Correcto. Pues vamos a escuchar en este caso Paseo en bicicleta, sí, de Maurice Jarre, y ya luego hablamos un poquito sobre la película. De acuerdo. Thank you. Un bonito tema este paseo en bicicleta, ¿no? De Mollar. Sí, este tema de pasaje a la India. Tema colonial, diríamos, ¿no? Uh-huh. Así, el más puro estilo colonial. La película es de David Lean, que también dirigió, pues eso, Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, y contó y, con... Y el Pueblo Sobre el Cuai, ¿también? Bueno, sí, y en esas dos primeras, pues contó con Morillar, como uh-huh. la banda sonora, y vamos con un resultado que ya se puede ver, ¿no? De hecho, el estilo es incluso parecido, ¿no? Sabe bien Morillar lo que le pedía a David Lean. De hecho, tres Oscars. Toma. ¿Eh? No está mal. Luego... Funciona perfectamente, ¿no? Y además una película, así como tú has dicho, un poco colonial, ¿no? Sí, trata, pues eso, en la India británica, ¿no? En los últimos años del dominio británico. Y bueno, el estilo muy clásico, pero también hay que decir una cosa. Ahí ha metido un instrumento electrónico, por ahí metido, ¿eh? Uh-huh. Que no sé si se ha dado cuenta la gente de que eso, es un teremín, ¿eh? Teremín. Es un instrumento que... instrumento inventado por el ruso Teremín, que se llama así, no me acuerdo. Sí. Y que vamos, y que ha sido utilizado en muy diversos géneros. A mí me encanta, sobre todo en las películas estas de serie B, de terror, ¿eh? Sí, de ficción, de terror, sí, por ahí. Mucho, mucho. Pero fíjate aquí en esta, que es un cine, digamos, colonial. Impresionante, sí, señor. Queda de categoría. Sí, sí, queda muy bien. La ha empleado también, por cierto, alguna vez Danny Elfman, como homenaje a este cine de serie B. Y a Ben Herman también, que lo utiliza con asiduidad. Sí. Bueno, pues, en fin, esta fue la ganadora del 84, juzguen ustedes. Yo creo que la verdad es que había nivel, ¿eh? Sí. Vamos. Sí. Sin duda. Sí. Lo había, desde luego. Pues espérate que escuchemos... eso digo yo, en el 85... Las nominaciones y la ganadora de 1985. 85 casi que es mejor, vamos. Es tremendo. Y eso que no está John Williams. No, pero está su fotocopia. Sí, exacto. Pero está Bruce Broughton. Sí, Bruce Broughton, este gran compositor americano que, bueno, que a nosotros nos encanta. Y no sé por qué historia, pues está un poco medio desaparecido, por no decir desaparecido del todo. Cierto. Y que, bueno, que su música realmente era fresca y muy interesante. Sí. Se decía que era el nuevo John Williams y ya se sabe, cuando se compara a gente y es encima verdad. Tienes la mala suerte de ser comparado con uno de los grandes, pues... A veces eso pesa, ¿eh? Pesa mucho. Pero su música es muy buena, vamos a escucharla ahora y luego hablamos un poquito de Silverado, una película del oeste, ¿cómo no? Silverado, qué bonita, vamos a por ella. Y la música no menos bonita. Thank you. pues tenemos a Silverado. Música de Bruce Broughton. Bruce Broughton, este que, vamos, el estilo Williams se le notaba plenamente, ¿eh? Sí. Habrán sido conscientes nuestros oyentes con toda seguridad, porque, vamos, sí. Innegable. Total, hemos escuchado el tema principal de esta película, Silverado, dirigida por Lauren Kasdan, y que, bueno, que tenía un buen elenco, ¿no? Entre ellos Kevin Klein, Scott Glenn, Danny Glover, Kevin Costner. Bueno, sí, y Goldblum también, Linda Hunt. Interesante. Sí, una película del oeste, de que unos años que no se hacían muchas películas del oeste. Uh-huh. Una película, pues eso, de colonos y territorios y peleas entre unos y otros. No, sí. La ley no se impone. No. Y bueno, pues se los tiene que apañar ellos mismos. Está, ¿no?, mecenas, el jefe de Pueblo Silverado, ¿no?, que tiene poco que al sheriff sodomizado, ¿no?, bajo su control, y que se dedica a eso, ¿no?, que asegurarse de que el sheriff tenga las vías abiertas para que su ganado campea a sus anchas. Sí. Cuatro colonos de allí. Pero cuatro hombres deciden unirse. Esa injusticia y dicen, ahora verás tú. Qué americano es todo, ¿eh? Total, sí. Bueno, chicos, momento ahora para, perdona que se interrumpa, que tenemos momento audiencia, ¿eh? Hombre. Tenemos ahora una primera llamada que entra en antena. Buenos días. Soy el que está siempre. Hombre, el fan número uno. Fernando, ¿qué tal? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien. Oye, que si antes de hacer la entradilla no decías nada, yo que soy un neófito totalmente en esto, me estáis poniendo, vosotros me estáis dando unas clases magistrales, ¿sí?, acojonantes. Yo digo que John Williams era la primera, ¿eh? Sí, a que sí, ¿eh? Cierto. Sí. Además, con esas fanfarrias y tal, pues sí. Es John Williams. Pero como dice Juan Luis, que si te comparan... Claro. Pues entonces tienes un terreno... Las comparaciones son odiosas, sí. Sí, siempre. Y más con monstruos, ¿no? Con genios. Eso es. Y eso. Pues nada, deciros que hoy estoy aquí. Otros días no sé si estoy. Hoy estás escuchando. Y hoy estoy escuchando gratamente. Sí. Como estáis repartiendo los premios, oye, ni que fueran vuestros. ¿Ha visto? Es que hay un nivel alto, ¿eh? Un nivel alto. Es complicado. ¿Estás programando o estás haciendo algo? Sí, estoy aquí en el Ártico que... Hombre, qué bien. No sé porque se ha callado el puñetero perro este que parado. Pero el viento... Está soplando bien. Mientras está, te da de espaldas como aquel, pero cuando se te encara un poquitín... Ay, y tienes que bajar piñones... Pues sí. Nada. Y es me cago en la leche, más vale ir andando. Otra forma de escuchar alguno feo el malo. Bici. La bicicleta ahí. Hombre, como has puesto delante de pasas esa India. Os iba a llamar entonces, pero entonces estaba con. Me salía la lengua por la oreja. Si llama ahora, se creen que estoy subiendo al Tourmalet. Bicycle ride. Ahí está Ramayes. ¿Por dónde estaba subiendo? ¿Por dónde? Por la Cuesta Blanca. Ah, pues. No es mala cuesta, ¿eh? Pasaje a Farrajón. No le pasaje a la India, pasaje a Farrajón. Pasaje a Farrajón, a la Fuente de la Virgen. A la Fuente de la Virgen, claro que sí. Cada oye, uno. Pues se lo preguntaremos a Darío Ferrer a ver si quiere hacer una versión. Pues mira, igual. Hostia, oye, que sería un proyecto tengo. Bueno, pasaje a Farrajón. Sí. Hostia. Lo dejamos ahí. Ya estoy viendo. Es un titulazo, ¿eh? Solamente habría que buscarle el musicólogo. Si nos está oyendo Darío, Enrique Hernández, que es el que hace las películas. Por favor. Mira, que le puede meter la música esa del que estabais hablando antes, de que era más... El que era de la línea de Vila Barto. Ese estilo Alex North. Ese estilo ese. Enrique es muy culto y seguro que encontraría una música apropiada... Sí. A esa película. A la escalada y al pasaje a Farrajón. Bueno, Fernando, una cosa que te quiero preguntar. A ti el oboe te gusta, ¿no? Según me han dicho. algo de eso. Algo, no, ¿algo se ha comentado? La entrada esta que también había de oboe, ¿sí?, antes, pues, era preciosa. Pues te lo digo por lo que viene, pero prepárate. Espérate. ¿Vamos al Doctor Givago alguna de esas? No, que va. Igual más reciente. La conoces o no, pero el solo de oboe es muy bonito. Tú... Hombre, ¿sabéis que he estado 30 y tantos años, 35 años tocando al oboe? Por eso te lo digo. Pues ahora vas a disfrutar la siguiente. Posiblemente me vuelva a dar clases. Ah, ¿sí? Una a tomar. Yo a dar nada. Yo ya no doy ni la hora. Tú a recibir, compañero, que ya has dado bastante. A recibir. A ver si me... A ver si, no sé, me entra el gusanillo. Oye, pues mira. Me entra gusanillo y... Ahí está. Y me voy con algunos aprendices por ahí. Claro que sí. Pues ánimo. Venga. A aprender. No sé, pues, no sé, es el primero. Pues será como siempre un placer. Y escucha la que viene ahora, que es impresionante, ¿eh? Primero flauta, pero luego voy. Muchas gracias, Ángel. Venga. Muchas gracias, venga. Luis. Nos vemos, Fernando. Un beso, David. Gracias por estar ahí, ¿eh? Luego, chao, igualmente. Gracias, bueno, pues que sepáis que fuera de antena nos han pedido ya a ver si podíamos incluir bandas sonoras como, bueno, pues los clásicos, los Siete Magníficos, Siete Nuevas para Siete Hermanos. Es decir, que se huele, podría olerse otro remake de lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí. Los Siete de los Siete. Eso es. Bueno, vamos podría tomando ser, notas. Podría vamos tomando ser. Notas. Yo os lo anuncio porque es verdad que no han querido, digamos, formar parte en directo, uh-huh. pero sí que nos lo han sugerido. Bueno, muy bien, muy bien. Tomamos nota. Vamos a por la que comentabais. Sí. Pues sí. ¿La presentamos, Ángel? Sí, claro. Sí, hombre. Desde luego. Esta, pues, es un dejen todo lo que están haciendo. Correcto. Es una precisidad. Uh-huh. Es Añez de Dios, película de Norman Jewison y la música del gran George Delery, que como hemos dicho, pues es así, estilo barroquizante, digamos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Clásico barroco. Y bueno, pues muy bonito el tema que vamos a escuchar. Suite Sinfónica número 2, le llamó así al corte este, y vamos. Pues nada, como ha dicho Ángel, dejen todo lo que estéis haciendo porque merece la pena escuchar esto. Bueno, pues una verdadera delicia, ¿no? Sí, una maravilla este tema de Añez de Dios, la película de Norman Jewison, a la cual le puse música George Lerry, con su estilo, pues, característico, sí, un poco arcaico, pero muy bonito. Sí, precioso, precioso. Sí, y bueno, esta película, pues... De francés a francés, estilo porque me toca. Sí. Pues vamos ahora a otro francés que ya hemos puesto antes, uh-huh, con un estilo totalmente distinto, Maurice Jarre. Correcto. Maurice Jarre de nuevo, pero esta vez con estilo electrónico, uh-huh, que gastó mucho en los años 80. ¿Por qué? Porque tenía como director a Peter Weir. Personaje que le encanta la música electrónica. Este música, ya lo hemos, ¿sí?, comentado muchas veces, que, ¿sí?, tomaba fragmentos de Vangelis y del hijo de Maurice Jarre, uh-huh, de Jean-Michel Jarre. Y bueno, pues se contó con el padre y le dijo, dame música electrónica, sí, te voy a hacer, pero va a ser buena. No va a ser así, no va a ser clásica, no va a ser moderna, pero electrónica. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo en esta impresionante banda sonora, único testigo. Sí, vamos a escuchar entonces Construyendo el Granero, sí, de Maurice Jarre, para la película Único Testigo, de Peter Weir. La hemos puesto más veces, pero la ponemos otra vez porque es una pasada. Nominada al Oscar en 1985. Vamos, David. tema, ¿eh? Ese de Único Testigo. Buah, una pasada. Me suena como a Bach, ¿no? Totalmente, es un Bach, Bach electrónico. Sintetizado, sí. Sí. Es súper clásico, pero a la vez vanguardista, ¿no? Ha sabido ahí conciliar esas dos cosas. Sí. Sí, que de hecho en la película queda genial porque además es un momentazo, es la escena en la cual pues la película está Único Testigo, ya la he visto, ¿no? De que el único testigo de un asesinato es un chiquillo que es de la secta esta religiosa de los Amish. Eso es, Pensilvania. Y entonces en Pensilvania, sí, y después al pueblo este va a proteger el policía que es Harrison Ford, ¿no? Y bueno, y esta escena suena pues cuando los Amish construyen el granero, a lo cual se une Harrison Ford, ¿no? Como uno más, ¿eh? Uno más ahí a construir el granero, que cuando hay que construir algo, se junta todo el pueblo y lo hacen en un día, ¿no? Sí. Y eso es lo que hacen en esa película y queda genial. Sí, la verdad que es una escena muy bonita. Sí. Muy bonita. Y esta música pues queda como pues perfecta, como casi todo lo que hace el maestro Maurice Jarre, una escena arcaica, con música arcaica, pero a la vez vanguardista porque introduce los sintetizadores. Sí. Y bueno, pues estuvo muy bien, estuvo nominada, pero no ganó, Ángel. En fin, no ganó. Y eso que, vamos, el nivel era bueno. Sí. Pues vamos ahora con otra que no... Bueno, el caso es que esta película, Único Testigo, tuvo varias nominaciones, ganó varias, no la banda sonora. Ocho nominaciones. Ganó mejor guion original, mejor montaje. Y ahora pues vamos con otra película que también este año 85 también tuvo muchas nominaciones, pero poco éxito. Sí. En los premios finales. Vamos, es que no se llevó ni uno. Nada, nada. Sí. 7-8 candidaturas y tampoco se llevó nada. El color púrpura. El color púrpura. Dirigida por Steven Spielberg. Creo que tiene el récord de película con más candidaturas y no solo Oscar. Y menos, efectivamente. Pobrecitos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso le pasa por no contar con John Williams para música. Sí, esta es la única película de Steven Spielberg que no tiene a John Williams como autor de la banda sonora. Y tiene a Quincy Jones, Ángel. ¿Qué podemos decir de Quincy Jones? Bueno, Quincy Jones, pues, es todo un personaje, ¿eh? Es muy importante dentro del rhythm and blues, del jazz, en fin, pianista, trompetista, productor de los álbumes de Michael Jackson, los primeros álbumes de Michael Jackson los produjo él. Y le dio su sonido particular, ha recibido Grammys, ha recibido premios a punta pala. Y bueno, y de hecho pues fue el primer negro americano en componer una banda sonora. Y fue nominado también en el año 67, no fue el primer negro en ser nominado, lo fue antes de Duke Ellington. Fue nominado por A Sangre Fría, ya la pusimos aquí cuando repasamos los Oscars de los 60. Sí. Y también estuvo nominado a la mejor banda sonora adaptada por The Wiz, también con Michael Jackson por ahí, Diana Ross, una versión musical del Mago de Oz. Sí. Y bueno, y aquí pues nominado también por El Color Púrpura, en lo cual pues hace una banda sonora con fragmentos pues eso, melódicos, hay de todo, ¿no? Esta banda sonora pues hay rhythm and blues, hay gospel, hay de todo un poco, ¿no? Lo que decías tú, David, ahí tienes la película hasta que nombrabas de que Steven Spielberg intentó hacer un musical un poquito con unos trocitos, también muy dramático todo, muy musical. Y a mí me gusta. Sí, sí. Y bueno, y eso es, quizá fue una postura muy inteligente, y quizá a lo mejor dirigida directamente o tomada la decisión por John Williams. Dijo, vas a hacer una película sobre negros, en todo caso, pues qué mejor que Quincy Jones, ¿no? Quincy Jones es negro, no lo hemos dicho. Sí, claro. Afroamericano. Sí, lo hemos dicho. Bueno, sí. Pues de todas maneras, yo creo que es una de las películas más personales de Steven Spielberg, ¿eh? No sé, propias. Sí, en esta película decirlo. Steven Spielberg intentaba pues quitarse un poco la etiqueta, por así decirlo, de compositor de películas de aventuras o eso películas es. Juveniles y quería pues hacer algo más serio, ¿no? Y demostrar lo que valía, ¿no? Y bueno, él lo siguió intentando posteriormente con la película esta de China, ¿cómo? ¿El Imperio del Sol? Eso es. Y bueno, creo que al final lo logró ya definitivamente. La lista de Schindler. Ahí tapó ya todas las bombas. Madre mía. Ahí no hubo quien la tosiera. Así que dije, este es un directorazo y puede hacer lo que quiera. No tiene por qué hacer películas de niños, aunque sea lo que le gusta. Pues vamos a escuchar esta música de Quincy Jones para la película Color Púrpura, dirigida por Steven Spielberg. Y en este caso vamos a escuchar el tema principal. Vamos con Quincy Jones. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos la música de Quincy Jones para la película El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg. Sí. Y bueno, muy bonita la película. Seguro que esta música os ha evocado la escena inicial cuando están las dos negricas, Whoopi Goldberg y la otra, ahí jugando a las palmitas en el campo, en el sembrado, cuando con ese crepúsculo de fondo, ese cielo rojo. Eso es lo que se pone. Escena típica de Spielberg siempre. Sí, vamos. Juega mucho con las lunas, con los soles, con las puestas y salidas de sol y tal. Sí. En fin, pues eso. 11 nominaciones que se llevó la película y no ganó ninguna al color púrpura. ¡Buah! ¡Qué desastre! Bueno. Ahí es ya para que Spielberg dejara de hacer cine. Afortunadamente no lo hizo. No fue así. No se deprimió en demasía. Total. Bueno, y en fin, hemos sacado las nominadas del 85... Bueno, nos queda ganadora. ¿Cuál ganó? Y de una película emotiva a otra que también lo fue. Pues Memorias de África fue la ganadora en 1985 del Oscar a la mejor banda sonora. John Barry, por supuesto. Sí. Esta es una de las favoritas del público. No necesita presentación. Maravilla la película, maravillosa la música también. Vamos, bien. Hombre, la de Buñuel es muy conocida, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, nosotros se la vamos a dedicar a tenerse un poquito a nuestras compañeras, las poetisas. Efectivamente. Que es su sintonía. Eso es. Pues nada, vamos a escuchar en este caso pues el tema principal de Memorias de África, música compuesta por John Barry, que nada, espero que la disfrutéis. También dejar todo lo que estéis haciendo, porque yo creo que es de esas que te captan y no puedes hacer nada más. O sea, mejor deja los cuchillos y no vais a cortar. Cuidado. Lo que hacéis en la cocina. Una maravilla. Impresionante. Impresionante, sutil, sencilla, pero a la vez pues emotiva, emotiva, conmovedora. La verdad que es una de las grandes bandas sonoras de la historia del cine. Sí, y este tema en concreto ha pasado a la historia absolutamente. Pues nada, hasta aquí el repaso que hemos hecho de Bueno, Feo y el Malo de los Oscars de los 80, concretamente en 1984, en 1985. Volveremos la semana que viene con 86 y 87, Ángel. Sí, bueno, que yo no estaré. ¿No estarás? No. Si sí, está Roberto, y si no, si tengo que estar yo solo, pues igual ponemos uno de esos grabados. Ahí está. Si de repente encuentran que no es el de 86 y 87, es que algo ha pasado. Pero volveremos la semana que viene. Eso de acuerdo. Es. Los Oscar no los dejamos. De todas maneras, tarde o temprano caerán todos. Ya que los hemos empezado, vamos a hacer la saga, toda la época de los 80. Eso es. Luego tendremos un impasse y dentro de X tiempo pues empezaremos con los 90. Sí. La suerte es que las tenemos todas, Ángel. Sí, sí, claro. Vamos, es... que estos años fueron muy buenos y las bandas sonoras son relativamente fáciles de encontrar. Bueno, nos despedimos con una canción, que esta canción ha pasado la historia por la película, hasta el punto de que en vez de decir I just call to say I love you, la gente dice la canción de la mujer de rojo. Sí, eso es. Correcto. Que es la canción de Stevie Wonder. Qué bonito, Stevie Wonder, que sabéis que le pasaba lo mismo que a mí, que era negro. Sí. ¿Será que sí? Correcto. Ahí está. Qué cantante, por Dios. Grande, grande. Compositor. Además, una canción que todo lo que suena es absolutamente teclado, ¿eh? Incluso la batería, todo es caja de ritmo. Y no sé, bueno, no sé, ahora quizá con el tiempo se note un poco más, pero en fin, los arreglos están muy bien. Sí, y él también, no solo tocaba el piano, tocaba varios instrumentos y los ejecutaba él mismo. Yo diría que en esta canción lo toca casi todo él. Posiblemente. Lo diría. Sí, posiblemente. Bueno, pues no, vamos a escuchar esta preciosa canción. Solo llamé para decirte que te quiero. Efectivamente. Bueno, David, encantado de que estés ahí a los controles. Un placer. Hasta la próxima. Mírate un poco al espejo porque soy negro. Me parece, sí, no sé. Yo es que me he dicho, Stevie Wonder es como tú. Y digo, pues será porque soy negro. No sé. Sí. Si dándole vueltas, a ver. No. Un abrazo, David. Igualmente. Venga, hasta otra. Hasta la próxima. Ángel Ramiro, nos vemos. Hasta la semana que viene o la otra. Buen viaje. Chao. Venga, gracias. Y Juan Espallas, que se despide. Recuerda que se os quiere. Nos vemos pronto. Chao, adiós. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just what it is, bottom.